Mr. Molino, el veterano. Mr. Molino, no corra porque el que corre se cae. Mr. Molino, soy Don Remo, el veterano. Smooth the hustler, smooth the hustler. Pausao, no me importa lo que digan, siempre voy pausao. No importa que me critiquen, siempre voy pausao. Donde quiera que yo vaya, siempre voy pausao. Siempre sigo pausao. Pausao. No importa que me critiquen, siempre voy pausao. Donde quiera que yo vaya, siempre voy pausao. No me importa lo que digan, siempre voy pausao. Siempre sigo pausao. Pausao. Llegó Don Remo, el veterano. Prepárense, mujeres, vengo caliente como el verano. Hey, oye, manes, mírenme de lejos, que saben bien que yo no breo con ningún pendejo. Tan acorralados como los cangrejos. Hey, ¿qué dijeron? Ya no iba a cantar este viejo. Se jodieron porque vengo ritmo nuevo. Con Gary Cruz y Rica Manchi de nuevo. Tan calda como la capa de ozono. Mientras yo evolucionando, mira de tono en tono. Como un rey cuando se siente en su trono. Los problemas con calma yo los tomo pausao. No me importa lo que digan, siempre voy pausao. No importa que me critiquen, siempre voy pausao. Donde quiera que yo vaya, siempre voy pausao. Siempre sigo pausao. No importa que me critiquen, siempre voy pausao. Donde quiera que yo vaya, siempre voy pausao. No me importa lo que digan, siempre voy pausao. Siempre sigo pausao. Wherever we be, that's the spot. So that means whoever you bring has to cop. We be everywhere from nowhere, you gon' have to watch. Nah, this ain't the video, you don't have the props. Mr. Molino, pull up on the scene slow. Sideline, we in the backboard shooting free throws. Yeah, it's the hustler, let it be known. No dinero, no habla español. Pausao, no me importa lo que digan, siempre voy pausao. No importa que me critiquen, siempre voy pausao. Donde quiera que yo vaya, siempre voy pausao. Siempre sigo pausao. Pausao. No importa que me critiquen, siempre voy pausao. Donde quiera que yo vaya, siempre voy pausao. No me importa lo que digan, siempre voy pausao. Siempre sigo pausao. Pausao. Cuando llego a la disco se me respeta. No importa si yo llego en taxi o en bicicleta. Con tenis de marca o con chancleta. A Remolino se le respeta. Las mujeres hacen fila cuando llega ese man que le pone las pilas. De lírica traigo llena mi mochila. Si tú quieres man tu man papá, ponte en la fila. Cuántos cantantes me han tirado, pero esos manes yo no sé dónde ellos han quedado. Sigo cantando en todos lados. Remolino el veterano está rankeado. Pausao, no me importa lo que digan, siempre voy pausao. No importa que me critiquen, siempre voy pausao. Donde quiera que yo vaya, siempre voy pausao. Siempre sigo pausao. Pausao. No importa que me critiquen, siempre voy pausao. Donde quiera que yo vaya, siempre voy pausao. No me importa lo que digan, siempre voy pausao. Siempre sigo pausao. Pausao. Pausao.